se te sale. Vamos a hacer maldades. No le pares y dale. Baby, cuidado por ahí. Cuando el nene sale. El patitito del chingado y se lo puso. Baby, aquí me tienes, dame uso. Ey, eso allá atrás nos tiene confuso. Mami, deja ya el abuso. Explota como benzina. La chorrita solo fuma purina. No sé si es de Cali o de Carolina. Yo quiero sin jugar y pa' darte gasolina. Culo grande y el traje chiquito. Ese que soy yo te lo derrito. Yo me quedo calladito. Dale, papi, que yo no me quito. Ey, niño sin mover burrito. Ten cuidado, que hay mucho morrito. Ey, me lo pido sin gorrito. Dale, papi, que yo no me quito. Dale, mami, voy a ti. Dale, mami, voy a ti. Ey, dale, mami, voy a ti. Ey, dale, voy a ti. Dale, mami, voy a ti. Ey, dale, mami, voy a ti. ¿Qué fue? Vamos a hacer más. No le pares y dale. Baby, cuidado por ahí. Que eso se te sale. Que eso se te sale. Vamos a hacer maldades. No le pares y dale. Baby, cuidado por ahí. Cuando el nene sale. Ok, vamos pa'l verso. Tú tienes un flow demasiado perverso. Y yo tengo un reggaetón demasiado extenso. Todo lo que te tira sé que va pa'l frenzo. Ey, habla, que es lo que tú hablas. Habla. Tú sabes bien que te quiero dar tabla. Perro que muerde, casi nunca ladra. Quiere hacer maldades como una pobre diabla. Dale, baby. Mami, voy a ti. Dale, mami, voy a ti. Dale, mami, voy a ti. Dale, voy a ti. Dale, mami, voy a ti. Dale, mami, voy a ti. ¿Qué fue? Vamos a hacer maldades. No le pares y dale. Baby, cuidado por ahí. Que eso se te sale, que eso se te sale. Vamos a hacer maldades. No le pares y dale. Baby, cuidado por ahí. Cuando el nene sale. Yo sé que puedes darle hoy a ti, dale mami hoy a ti.